tiene el ojito cucu sonaba. Papá besó mi frente, él dijo buenas noches hijito y me apagó la luz. Y esta canción de amor.